¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegamos al final de 2020 y la Fórmula Secreta quiere compartir poca de la muchísima música increíble que salió este año tan singular, año turbulento, año signo. Me parece que ya es un año signo para la humanidad y para el planeta Tierra, por lo menos. Y así queremos hacer una crónica, el título de la canción que nos recibió desde Turquía a cargo de Ekin Field. Y pues bueno, esperemos que esta selección de música de muchas partes del mundo nos ayude a darle un cierre a este año tan inusual. ¿Cómo vamos a cerrar un año que nos sacudió? Muchos ya lo quieren cerrar, otros pues quizás necesitamos un momento de contemplación y reflexión. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y pues se acabó el año. ¿Cómo se sienten ustedes, Astrid y José Luis? Se acabó, pues yo creo que por un lado está bien que se acabe, ¿no? Pero por otro lado también creo que todo lo que pasó nos enseña o nos hace darnos cuenta de que quizás estas concepciones demasiado rígidas del tiempo también no son muy productivas, ¿no? Como a lo mejor se acaba el año, pero muchos de nuestros problemas no se acaban. Pero pues de entrada pues seguimos aquí y yo creo que eso es algo que vale la pena celebrar, ¿no? Exacto. Totalmente. Concuerdo completamente con ustedes. Creo que yo estoy agradecida de seguir aquí, de tener salud y sobre todo también de tener este momento de ruptura, porque al menos a la humanidad y a mí en lo personal me hizo poner una pausa en la vida y ver las cosas de otra manera, intentar nuevas cosas. Nos limitó sin duda, pero eso también abre nuevos horizontes y hay que valorarlo y como decíamos, tener este tiempo de reflexión. Y no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que justo por ahí va la selección musical, intenta capturar un poco ese ethos, ¿no? Digo, bueno, no que la selección musical quiera hacer una ilustración tal cual del año, pero es un poco el espíritu que busca capturar, ¿no? Correcto. Sí, coincido. Y un poco también por eso se extenderá hacia dos programas, este territorio del epílogo del 2020 y de lo que fue la Fórmula Secreta. Recopila pues música de Concepción Huerta, de Laurel Halo, de Julia Kent, por supuesto de gente como William Basinski, Onyx Point Never, Theater, ¿no? Cosas que hemos ya puesto, que nos han acompañado, otras cosas que quizás son muy recientes y no hemos escuchado, pero que pretenden sintetizar quizás un espíritu, ¿no? Y un ritmo, otro mundo. Y como le vamos a dar toda la voz a la música, también los invitamos a que nos pasen todos sus comentarios, sus sugerencias y sus sentimientos al arroba @Ibero909FM, arroba la F secreta 909 en Twitter, Instagram, Facebook. También sean parte de esta lista, compártanos la música que más les gustó y sus pensamientos. ¿Qué les parece si vamos a darle play a esto que tenemos? Démosle. ¡Vamos!

Así vamos llegando al final de este primer epílogo de dos que le dedicamos en la fórmula secreta a una selección, a una pequeña muestra de la tantísima música fascinante que salió este año, donde las sensibilidades, entre muchas otras, de los músicos y músicas están a flor de piel y nos regalan esto. Y pues vamos a terminar con una pieza más de alguien muy querida y admirada por este programa, Malitzin Cortés con The Sun, y su canción Marímbula, que si no me equivoco salió un poco antes de que la pandemia azotara a nuestro país. Justo, es el álbum que se llama In Tongues, que entregó a principios del año. Y pues con esto cerramos la primera de dos partes y nos escuchamos la siguiente semana con la recopilación 2 de lo mejor del año según la fórmula secreta por Ibero 90.9. Un gusto como siempre. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Se quedan con Himnos para la Deriva. Adiós. Adiós. Chao.